gente cómo se mueve, mira la gente qué contenta. Si la gente está contenta, dale fiesta, dale fiesta. Mira la gente cómo se mueve, mira la gente qué contenta. Si la gente está contenta, dale fiesta, dale fiesta. Meterme en su mente. Y hay una onda que es para bailar, que es para bailar, que es para bailar. ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Yo lo bailo así. Así. Muchachita linda, ven a bailar, doblando la cabecita. Así, así. Qué bonitas están las chicas cuando ya vienen llegando al baile. Para enganchar esas mujeres. ¿Y qué pasa es que tiene los man para enganchar esas mujeres? Despacito, despacito, van llegando para la pista. Despacito, despacito, van llegando para la pista. Cerrando los ojos, moviendo los labios, volando, volando la cabeza. Así, así, maldita.